Sábado 4 de mayo. No es el siervo más que su amo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. El mundo entero ha sido creado por Dios, y vio Dios que era bueno. Pero en este pasaje evangélico, San Juan toma el mundo como lo opuesto a Dios, su enemigo. Desde ahí entenderemos todas las afirmaciones de San Juan. Ciertamente, el mundo fue en contra de Jesús, le rechazó. Y la prueba fuerte de este rechazo fue que le dieron muerte crucificándole en una cruz. Si el cristiano es un fiel seguidor de Jesús, y su intento principal es meter en su vida y en su corazón a Jesús y vivir como él, también el mundo le odiará, porque no es el siervo más que su amo. Pero al mundo y a todos sus habitantes, como creación de Dios, les debemos amar, sabiendo además en positivo que si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ampliando las afirmaciones de Jesús, hemos de ir en contra del mundo, de la contraria manera de pensar el mundo de Jesús. Siempre nos hemos de quedar con Jesús y su manera de vivir, que hemos de copiar. Por este mismo motivo, hemos de amar con intensidad a todos los habitantes del mundo, del planeta Tierra, porque son nuestros hermanos, a los que Jesús amó y vino a salvar, y a los que nos ha confiado a nosotros para que sigamos su labor salvadora y liberadora, viviendo y predicando su Evangelio. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.